Listo. Hola, ¿cómo te encuentras? Buenos días, buenas tardes, cualquiera que sea la hora en que nos estás mirando. Me da gusto saludarte, me da gusto estar frente a ti, que puedas escucharnos, pero por sobre todo que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo en este día a través de este mensaje. Y pues démosle la bienvenida, démosle a Él el control de este tiempo, el control de este mensaje, porque Él es el dueño, Él es el autor del mensaje. Y bueno, pues yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos y empieces a invitarle y le digas: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa. Espíritu Santo, en este día yo te doy la bienvenida, te doy a ti la gloria, la honra, Señor bendito, por todas las cosas que haces. Te doy a ti, Señor bendito, todo el agradecimiento por todo lo que me das, aún por lo que no me das. Te doy gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas. Espíritu Divino de Dios, yo te pido que vengas, Padre, y tomes el control absoluto de este tiempo, de este tu mensaje. Yo sé que tú tienes un propósito, Padre, para cada persona que nos escucha, para cada persona que nos mira. No es casualidad, Padre, en ti no hay casualidades, en ti hay propósitos, propósitos divinos, Señor. Y yo, Padre bendito, en este día, yo declaro en el nombre de Jesús que este mensaje restaura, que este mensaje levanta, que este mensaje, Padre bendito, empieza a llenar vida, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu poder, con tu gracia. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, que nuestras mentes estén, Padre bendito, abiertas, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu mensaje, para recibir tu palabra, Señor. Padre bendito, obra, Señor, en cada circunstancia, Señor. Obra en cada problema, obra en todo lo que se levanta en contra de tu palabra, en contra de tu presencia, Señor. Esta mañana venimos, Padre, atando todo lo que se levanta en contra de tu voluntad. Hoy atamos el desánimo, atamos la incredulidad, atamos la falta de fe. Y venimos desatando, Padre bendito, tu poder, tu presencia, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Y te decimos: Padre, heme aquí, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de mi ser, Padre, para que se haga lo que tú quieras, para que se diga lo que tú quieras, Señor. Padre, te lo pido, y en el nombre de Cristo Jesús lo recibimos. Amén y amén. Bueno, pues ahora quiero comenzar esto leyéndote un mensaje, que una reflexión que encontramos en el internet. El mensaje tiene un título, si tú quieres, que dice: Un defecto en la mujer. Te lo voy a leer y dice: Para cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de trabajo, de horas extras. Un ángel apareció y le dijo: ¿Por qué pones tanto tiempo en esta? Y el Señor le contestó: ¿Has visto mi hoja de especificaciones para ella? Debe ser completamente lavable, pero no será de plástico. Tener más de 200 piezas movibles, todas cambiables. Ser capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y sobras. Tener un regazo que pueda acomodar 4 niños al mismo tiempo. Tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto, y lo hará todo con solamente 2 manos. El ángel se maravilló de los requisitos. ¿Solamente 2 manos? Imposible. ¿Y este es solamente el modelo estándar? Es demasiado trabajo para un día. Espera hasta mañana para terminarla. No, no lo haré, protestó el Señor. Estoy tan cerca de terminar esta creación que es favorita de mi propio corazón. Dice: Ella ya se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas. El ángel se acercó más y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Es suave, dijo Dios. Pero la he hecho también fuerte. no tienes idea de lo que puede aguantar o lograr. ¿Será capaz de pensar?, preguntó el ángel. Dios contestó: no solamente será capaz de pensar, sino de razonar y de negociar. El ángel entonces notó algo y, alargando la mano, tomó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo, dice, tiene una fuga. Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga, es una lágrima, le corrigió el Señor. ¿Para qué es la lágrima?, preguntó el ángel. Y Dios le dijo: las lágrimas, dice, son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel. Eres un genio, Señor. Pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es, dijo el Señor. La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres. Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha. Sufren cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen. Dice, se enfrentan a la injusticia. No aceptan no por respuesta cuando ellas saben, dice, que hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda vivir, pueda tener. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen premios. Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. Sin embargo, hay un defecto en la mujer. Es que se olvida cuánto vale. El defecto más grande de la mujer es que se olvida cuánto vale. Como mujeres nos olvidamos muchas veces cuánto valemos, porque no sabemos cuánto tenemos. Cuando tú sabes cuánto tienes, te empiezas a valorar. Cuando tú te empiezas a valorar, empiezas a actuar de manera diferente. Y muchas veces el enemigo quiere que nosotros actuemos como si no tuviésemos nada, como si no valiésemos nada, y empieza a derrotarnos más, empieza a ensañarse más con nosotros. Muchas veces dices, no salgo de una mala situación cuando entro en otra. Y no es que la vida sea tan dura, no es que Dios permita tantas cosas malas en tu vida, es que simplemente por no saber cuánto tienes, no te puedes valorar y por lo consiguiente no puedes avanzar. ¿Por qué? Porque tú crees que estás sola, que estás sin nada, que no hay nadie quien te ayude. No tienes nada con qué empezar. No te quedan ni fuerzas siquiera, tal vez. Por eso yo hoy decidí poner este mensaje en las manos de Dios, y el Espíritu Santo me decía: sí quiero ese mensaje, sí quiero que hables de mí, sí quiero que me conozcan a mí, que se acerquen y que pidan la llenura de mi presencia. Te quiero hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, para empezar? El Espíritu Santo no es algo, no es un objeto, no es una fuerza. No es algo que es un mito o una leyenda. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no porque esté en tercer lugar quiere decir que es lo menos importante o lo menos poderoso. Déjame te cuento, es lo más importante, lo más importante, lo más poderoso que como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero que me acompañes a leer en Juan 14. Vamos a estar leyendo en Juan 14. Perdón, te voy a llevar a Lucas. Lucas 11. Para que tú puedas tener la presencia del Espíritu Santo, tienes que pedirlo, tienes que amarlo, pero tienes que obedecerlo. En Lucas 11, en el versículo, vamos a empezar a leer en el versículo 9, dice la palabra de Dios: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Sí? Tú solamente tienes que tener esa decisión, tener esa iniciativa de pedirlo, de pedirle al Padre. Pídele al Padre que necesitas al Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a pedirle al Padre? Que te dé al Espíritu Santo. Nada más decirle, oh, ¿sabes? Ya vine, quiero que me des al Espíritu Santo. No. Tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. En Juan 14 y 15, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Solo que aquí te dice, si me amáis, si guardas mis mandamientos, si haces todo eso, tú puedes decirle al Padre, dame la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante la llenura del Espíritu Santo? En Juan 16, en el versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando tú valoras el Espíritu Santo, cuando tú decides invitar al Espíritu Santo a tu vida como tu consolador. Vamos a hablar de cuando tú lo invitas como tu consolador. Cuando tú lo invitas como tu consolador, quiere decir que Él va a ser quien te va a aliviar todos los dolores que tengas, ya sean dolores físicos, ya sean dolores de tu alma, de tu espíritu, todo eso. Él es el que los va a consolar, te va a traer ese alivio, te va a traer esa calma, te va a traer esa tranquilidad que tú anhelas. Se va a llevar tu angustia y te va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te va a traer fortaleza para seguir. Ahí cuando tú dices, ya no puedo, Él te va a decir, sí puedes, levántate porque yo estoy contigo. Levántate porque yo te voy a ayudar. Porque yo te voy a llevar hasta la meta. Yo te voy a llevar hasta la otra orilla. Yo te voy a ayudar a atravesar este desierto que estás atravesando. Yo te voy a llevar. Es cuando Él te dice, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Van a ser en mis fuerzas. Muchas veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas y nos cansamos, desfallecemos. Y es cuando definitivamente tiramos la toalla. Cuando tú lo invitas a Él a tu vida, Él te fortalece, Él te trae ánimo, Él te dice, sí puedes, échale ganas, sí puedes, si tienes la aptitud, si tienes la iniciativa, si tienes con qué empezar, si tienes con qué lograrlo, me tienes a mí en tu vida. Muchas veces empezamos algo y fallamos, no llegamos. ¿Por qué? Porque lo hicimos en nuestras fuerzas, porque lo hicimos con nuestro conocimiento, porque dijimos, es que así va a salir bien y todo va a estar bien. Pero sabes, nuestros recursos son limitados. Sus recursos no tienen límite. Sus recursos son infinitos. Él te calma, te anima, te conforta, te fortalece, te alivia, te abraza. Él es el que te dice, te amo, te anhelo, te necesito. Él también te necesita, Él también te anhela. Pero ¿sabes? Quiere que nosotros también lo anhelemos, que también lo deseemos, que también nosotros lo pongamos como prioridad en nuestras vidas. Que Él sea tu prioridad, que Él sea tu mayor porción. Antes, cuando yo no tenía su presencia, cuando yo no le conocía, yo lo mencionaba muchas veces. Yo sabía que era parte de la teología, parte de lo que tú quieras, pero yo no tenía esa comunión, yo no tenía esa intimidad con Él. Y sin querer yo estaba ya hecha, yo estaba ya equipada para hacer todas esas cosas que hace esa mujer que Dios creó, en la cual Él puso todas las cosas que Él necesita de mí. Pero yo no las podía hacer funcionar, yo no las podía activar, porque lo estaba haciendo sin reconocer lo que tengo dentro de mí. Sin reconocer lo que hay en mi corazón ahora. Antes mi corazón estaba vacío. En mi corazón había amargura, resentimiento, tristeza, soledad. En mi corazón había una voz que me decía, no vales. En mi corazón había algo que me decía, no tienes. En mi corazón había algo que decía, no vas a llegar, no vas a lograr, no es para ti. Mas ahora que tengo la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en mí, que Él es ahora mi mejor amigo, mi fiel compañero, mi consejero, mi consolador. Ahora Él es el que me dice, sí puedes, no te rindas, no aceptes un no por respuesta. Sigue adelante, sigue buscando, sigue llamando, sigue caminando, porque yo te llevo de la mano. Cuando el Espíritu Santo está a tu lado, cuando tú lo invitas, cuando tú le amas, cuando tú le obedeces, entonces Él te da la victoria. Y Él te quiere dar la victoria en cada área de tu vida, como mujer, primeramente como mujer. Te estoy hablando a ti, mujer. te quiere dar la victoria. Quiere que como mujer encuentres tu valor, que como mujer encuentres tu identidad, tu verdadera identidad, la que Dios te dio. Dios dice que te creó a imagen y semejanza suya. Dios dice que Él declaró la guerra entre la mujer y el diablo, entre la mujer y la serpiente declaró la guerra. En Génesis habla de lo que Él declaró allí cuando el pecado entró a la humanidad. Dios no le dijo al hombre, ¿sabes qué? Ahora tu simiente va a pisarle la cabeza a la serpiente y la serpiente te va a herir en el carcañal. No. La guerra la declaró con la mujer. Le dijo a la mujer, tu simiente, tu descendencia, tus hijos van a pisarle la cabeza a Satanás. Van a pisarle la cabeza a la serpiente, al diablo. Vas a pisar tu problema. Vas a aplastarle la cabeza a tu problema. No vas a hacer nada más que el problema desaparezca. No vas a hacer nada más que la enfermedad desaparezca por un momento, sino que la vas a matar, la vas a hacer que se seque, que se elimine de tu vida. Te dio tanta fuerza allí. Te dio tanto privilegio, te dio tanto poder. Te equipó con todo lo que Él tiene, con todo lo que es de Él, te equipó. Pero como no sabíamos, no lo usábamos. Pero yo quiero que este día las vendas caigan de tus ojos. Yo quiero que este día toda ceguera espiritual sea derribada en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea tu nueva realidad. Que el Espíritu Santo tome control de tu vida ahora. Ahora, desde este momento lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Allí donde me estás escuchando, allí donde me estás mirando, yo quiero que en este momento cobres nuevas fuerzas. Que en este momento digas, wow, antes no sabía lo que tenía y por consiguiente no me valoraba. Pero ahora sé lo que tengo, ahora sé cuánto valgo. Vales la sangre de Cristo, mujer. Vales la sangre que Cristo derramó por tu vida. No la desperdicies. Valórala. No le des un latigazo más a Jesús en la espalda. Valora su sacrificio. Valora esa sangre que derramó por tu vida. Dice también que el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿A dónde nos va a guiar? Te va a guiar a la verdad. Te va a guiar a la obediencia. Te va a guiar a esa puerta estrecha. El diablo nos está invitando a cada momento a que entremos por la puerta ancha, por esa puerta que lleva tantas cosas, que lleva lujos, vanidad, orgullo, que lleva perdición. Pero el Espíritu Santo te va a guiar a que entres por la puerta estrecha, a que vayas a un encuentro con Cristo. Él es el que te va a hacer obedecerle. Él es el que te va a hacer guardar sus mandamientos. Recuerda que te leí anteriormente que dice que el que le ama es el que guarda sus mandamientos. Muchas veces es fácil decirle a Cristo, te amo Jesús, te amo mi Señor. Pero es tan difícil obedecerlo. Y cuando le obedeces es cuando tú le muestras que le amas. Cuando le obedeces. Y cuando no tienes el Espíritu Santo en ti, cuando tú no lo valoras, cuando tú no lo tomas en cuenta, por consiguiente, no le puedes obedecer. No le puedes mostrar a Jesús tu amor. No le puedes mostrar a ese Cristo de la gloria tu amor. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. ¿Por qué? Porque estás yéndote por un camino equivocado. Estás buscando la paz en lugares donde no existe, y si existe es temporal. Cada vicio que hay en este mundo es temporal y te lleva a perdición. Pero el Espíritu Santo te quiere guiar a un camino de verdad, un camino que te lleva al Padre, y ese camino es Cristo, ese camino es Jesús. Ese camino es el que te va a llenar de paz, te va a llenar de gozo. Ese camino no te va a traer consecuencias. Ese camino te va a traer privilegios, te va a traer nuevas fuerzas, te va a traer que restaures lo que ya estaba perdiéndose, que lo que está muerto ahorita cobre vida. Es mentira lo que Satanás te dijo, que tu familia ya no tiene remedio, que tu matrimonio ya no tiene remedio. Es mentira que te dijeron que la enfermedad que tienes es terminal. Es mentira. Espera que Él te dé la última palabra. Espera que Él venga y te hable y te diga, ¿sabes qué? Esto es lo que yo voy a hacer en tu vida. Pero ¿cómo oírlo? ¿Cómo saber que, cómo saber que esa es su voluntad? También dice la palabra de Dios que Él nos va a dar a saber todo lo que Dios tiene para nosotros. En Juan 16, 14 y 15, es cuando te leí que dice que, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que lo que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, Él es el que te va a guiar, que te va a traer la palabra de Dios, el que te va a traer lo que Dios piensa de ti, lo que Dios está decidiendo de ti en ese momento de tu circunstancia. No es lo que un médico te dijo, no es lo que un banco te dijo, no es lo que en un trabajo te dijeron, no es lo que ese esposo te dijo, no es nada de lo que el mundo te dijo. Que sea lo que Dios te quiere decir, que sea lo que Dios determina para tu vida. Pero todo esto pasa cuando tú te aferras, cuando tú dices, hoy, a partir de hoy, no quiero este vacío en mi corazón. A partir de hoy yo no quiero que lo que hay en mi corazón siga en mi corazón, porque yo sé que en este momento, desde este momento, el Espíritu Santo ya está trayendo convicción a tu vida. Ya te está convenciendo de que lo que tienes no es de Él. Que lo que tienes no es su paz, no es su llenura, no es su gozo, no es su armonía. Que lo que tienes ahí es lo equivocado, es lo que el diablo plantó en tu vida. Y yo quiero que en este momento le empieces a dar permiso de que lo saque, de que lo arranque de raíz y que nunca, nunca más vuelva a brotar en tu corazón. Que en este momento el Espíritu Santo empiece a acomodarse en tu corazón. En Lucas 11 leímos que le tenemos que pedir al Padre, que necesitamos pedírselo. Él no te lo va a dar automáticamente. Él no te va a decir, ¿sabes qué? Aquí está, tómalo. No, Él no desperdicia nada. Él quiere que cada bendición que nos da, nosotros lo aprovechemos. Nosotros sepamos usarlo. Y si Él sabe, Él está mirando que tú no vas a amar al Espíritu Santo. Que tú no vas a hacerle ese hueco en tu corazón y lo vas a invitar y le vas a decir, ¿sabes qué? Acomódate. Esta es tu nueva casa. ¿Sabes qué? Empieza a quitar lo que tú quieras. Empieza a poner lo que tú quieras. Empieza a cambiar lo que tú quieras cambiar. Es lo que tú le haces a una persona que llega de visita a tu casa. Cuando una persona llega a tu casa de visita, le dices, oh, pues siéntate, mira, ¿quieres que te dé un vaso de agua? ¿Quieres esto? Pero no le dices, levántate y tómalo. No le dices, haz lo que tú quieras, camina por donde tú quieras. Tú le dices dónde se sienta, tú le dices más o menos hasta dónde está su límite. Pero cuando una persona llega a tu casa para quedarse, entonces tú le dices, es tu casa, siéntete como en tu casa porque es tu casa, haz lo que tú quieras, no pidas permiso. Aquí está la llave para que entres y salgas cuando quieras. Aquí está todo, sin límites, sin prejuicios, sin argumentos. Muchas veces cuando alguien llega de visita a tu casa, empiezas a cerrar puertas. Cierra la puerta de la recámara, cierra la puerta que va tal vez a la cocina. Y solamente le permites estar en el lugar que tú crees que está presentable. pero el Espíritu Santo no quiere estar en ese lugar presentable. El Espíritu Santo no quiere ver nada malo que está bien acomodado de tu vida. El Espíritu Santo quiere entrar allí donde está el desorden, allí donde está lo sucio, allí donde está lo que no le da gloria a Él. ¿Sabes para qué? Para quitarlo, para cambiarlo, para restaurarlo, para Él acomodarlo, acomodarlo conforme su voluntad. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, cuando Él acomode tu vida, cada área de tu vida, mujer, va a quedar buena, agradable y perfecta. Cada área de tu vida va a quedar en orden. Se va a acabar el desorden. Se va a acabar la escasez. Se va a acabar el llanto. Se va a acabar la tristeza. Se va a acabar la frustración. Se va a acabar esa mujer en derrota. Se va a acabar esa mujer que camina y dice, ya a veces ya no saco fuerzas ni para caminar. Todo eso se va a ir de tu vida. ¿Por qué? Porque a partir de este día, el Consolador empieza a vivir en tu corazón. A partir de este día, ese Consolador que Jesús envió, porque dijo, no los voy a dejar huérfanos. Él ya tenía previsto, Él ya estaba supliendo, ya estaba dando esa promesa. No los voy a dejar huérfanos. No quiero que se queden sin nada. Quiero que me tengan a mí por medio del Espíritu Santo. Quiero seguirlos guiando, amando, confortando. Quiero seguirles supliendo cada necesidad. Seguir siendo el proveedor en cada área de sus vidas. Muchas veces estás en un problema y dices, ¿yo para qué quiero saber ahorita de la Biblia? ¿Yo para qué quiero saber ahorita de Dios? Si ahorita lo que necesito es financiero. Si ahorita lo que necesito es en una enfermedad. Déjame te cuento, Él es experto en cada área de tu vida. En cada circunstancia. Él es el doctor de doctores. El juez de jueces. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata. Él es el creador del universo entero. A Él le pertenece todo. Hay un canto que dice que todo viene de Él, pero todo vuelve a Él. Todo lo que tienes viene de Él, pero espera que se lo devuelvas. ¿Cómo? Dándole gloria, dándole honra, dándole a Él todo, todo el agradecimiento. Reconoce que todo lo que tienes viene de Él. Dices, ¿vino de Él la enfermedad? No vino de Él. Pero la permitió. Permitió la escasez, tal vez sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Para llamar tu atención. Lo está usando como una estrategia, si tú quieres, para que vuelvas tus ojos a Él, para que vuelvas tu confianza a Él y le reconozcas como tu mejor ayuda, para que lo reconozcas como el regalo más grande que jamás te pudieron hacer, para que lo reconozcas como ese amigo inseparable. Cuando yo no lo tenía, yo siempre decía, qué sola estoy, qué soledad tan fea, tan grande, tan fuerte. A mí nadie me ayuda. A mí ni siquiera el perro quiere caminar cerca de mí. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, a los pocos meses todavía, yo seguía con ese mismo lenguaje. Yo decía a veces, qué sola me siento. Había un canto secular que yo cantaba y hablaba de que estaba sola con mi soledad, imagínate. Qué ignorante. Y cuando yo repetía ese canto, el Espíritu Santo me habló tan claritamente y me dijo, ¿y yo? ¿Dónde quedo? ¿Dónde quedo yo? Créeme que en ese momento apagué el radio porque iba manejando, apagué el radio. Y volví a oír lo mismo. ¿Dónde me dejas? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Porque si dices que estás sola, entonces no me necesitas. Fue ahí cuando yo dije, es cierto, estoy equivocada. Nunca más voy a volver a hablar de que voy sola, de que estoy sola. Nunca más. Porque Él vive en mí. Él está en mí. ¿Sabes? A donde voy, Él va. Por eso, cuando te hablaba de ese esposo maravilloso que tengo. Tú tal vez si tienes a tu esposo ahorita, no lo puedes llevar a donde tú vas siempre. Algunas partes podrá ir, algunas partes no podrá ir. Él no puede entrar, contigo a tu trabajo. Él no puede entrar contigo a una reunión de mujeres. Él no puede estar donde tú estás muchas veces porque tiene que estar en el trabajo. ¿Sabes? Al Espíritu Santo, como esposo, lo puedo llevar a todas partes. A todas partes. Al trabajo, a reunión de mujeres. Él no tiene un lugar específico donde estar a la vez, porque dice la palabra de Dios que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él puede estar conmigo y estar contigo a la misma vez. Él puede estar conmigo y estar con mis hijos a la misma vez. Para Él no hay barreras, para Él no hay tiempo. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de toda circunstancia. A donde quiera que tú vayas, Él va a ir contigo. A donde quiera que tú estés, ahí va a estar. Y lo que tú oigas, lo que tú escuches, Él lo va a escuchar. Lo que tú veas, Él lo va a ver. Ya no puedes, a partir de ese momento que tú lo invites, ya no puedes hacer las cosas que hacías antes, porque imagínate, qué pena. Muchas veces fumamos un cigarro y nunca nos preguntamos si al Espíritu Santo le gusta fumar. Tomamos tal vez una copa de alcohol y no le preguntamos si a Él le gusta el alcohol. Estamos en medio del chisme, en medio de la murmuración y no le preguntamos si a Él le gusta. Yo te digo, claro que no le gusta. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces en esos momentos que tú estás haciendo esas cosas? Se aparta de ti. Se aparta de ti automáticamente. Te dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. A mí no me gusta fumar. A mí no me gusta murmurar. A mí no me gusta criticar. Cuando entras en temor, también te dice, ¿sabes qué? Él y yo somos enemigos. Porque yo hablo de fe. Yo soy fe. Yo hablo de amor. Yo hablo de confianza. Yo no hablo de temor. Yo no hablo de inseguridad. Entonces, cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a consolar y Él es el que te va a hablar las cosas del Padre. No necesitas nada más. No necesitas conocer el horóscopo del día. No necesitas saber cómo va a estar la temperatura en el día. Sabes, a veces te dicen que va a estar a 75 y resulta que fue un día completamente frío. Nadie sabe lo que va a pasar más que Dios. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en el Espíritu Santo. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Y deja que sea Él guiándote. Deja que sea Él abrazándote. Deja que el Espíritu Santo sea tomándote completamente. Cada mañana, levántate. Levántate y abre la puerta de tu casa. Ábrela y invítalo y dile, entra, Señor, entra a mi casa. Llena cada rincón, llena cada pedacito, cada pared. Llénala de tu presencia. Que este día mi casa te pertenezca, Señor. Que este día tú tomes el control de cada circunstancia que va a haber en mi casa. este hogar que me diste, llénalo tú. Llénalo con tu presencia, llénalo con tu perfume, llénalo con tu poder, llénalo con tu gracia, con tu favor. Invítalo a esa casa para que deje de ser casa y pase a ser el hogar más bendecido de los hogares. Invítalo cada mañana, cada mañana. Cada mañana quiere que le invites, cada mañana quiere que le hables. A cada instante, háblale. Hay veces que vamos caminando y yo voy platicando con él, yo voy hablando con él, yo voy riendo con él. Es el mejor compañero. Es el mejor, mejor compañero que jamás he tenido. Cuando tú lo empieces a invitar a tu vida, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de este tiempo tan maravilloso que yo vivo. No necesito la compañía de nadie. Yo no te digo que no necesites la de tus hijos, la de tu esposo. Pero yo te digo, anhela primeramente la del Espíritu Santo. Anhela su presencia, su calor. Anhela ese abrazo que te da. Cuando tú te pares frente al espejo, te va a decir, qué hermosa te ves. Qué bien te queda ese maquillaje, qué bien te queda esa ropa. Y después, aunque tu esposo no te lo diga, tú ya te vas a sentir satisfecha, porque el Espíritu Santo ya te lo dijo antes, porque Él ya te hizo sentir hermosa, ya te hizo sentir una mujer que vales, que tienes sobre tu vida la sangre de Jesús y que no necesitas nada más. Que el perfume que Él pone en ese momento sobre tu vida va a dilatar todo el día. No unas horas, no una hora siquiera, sino que te va a dilatar ese perfume todo el día. En cada actividad que hagas, te vas a encontrar gente que te va a decir, qué bien te miras. Vas a decir, ¿cómo que qué bien me miro si ni maquillaje me puse hoy? ¿Cómo que qué bien me miro si hoy siento que no hice nada frente al espejo? Va a ser su gracia, va a ser su perfume, va a ser Él sobre tu vida, mujer. Dale una oportunidad, deja que sea Él llenándote, saciándote. Deja Él que sea cada día guiándote hacia ese camino, hacia Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino y es la verdad. Y dice en su palabra que nadie llega al Padre si no es por Él. Y muchas veces decimos, acepté a Jesús en mi corazón, leo la Biblia, voy a reuniones, pero cuando viene la chancita que tengo de hacer lo malo, lo hago. ¿Sabes por qué? Porque no tienes todavía esa comunión con el Espíritu Santo. Él es ese mejor amigo que te va a decir, no lo hagas, no te conviene. ¿Quieres paz? Yo te voy a dar paz. ¿Andas buscando gozo? Yo te voy a dar gozo. ¿Andas buscando tranquilidad? Yo te voy a dar esa tranquilidad que necesitas. Invítalo a tu casa, a tu corazón. Dile que quieres que sea Él entronándose en tu corazón y que nunca salga de ahí, que nunca salga, que sea ese compañero inseparable. Es el Espíritu Santo, no es un espíritu cualquiera, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Él es el que le dio a Cristo la capacidad, la habilidad para llegar a la cruz. Sin el Espíritu Santo, Él no hubiera sido capaz de llegar a la cruz. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es el poder de Dios en tu vida. Y si tú no tienes el poder de Dios en tu vida, no puedes avanzar, no puedes seguir. Por eso a veces nos dicen que el cristianismo a veces es una religión. No es una religión, Es una relación total, auténtica, verdadera. Una relación que te va a apasionar día con día, día con día. Si a partir de este momento tú te vuelves inseparable con Él, no te separes de Él. Invítalo a todas partes. Tráelo contigo a todas partes. Cuando llegues con tus hijos, cuando vayas al trabajo. Sabes, yo antes decía en el trabajo, ya llegué. Cuando yo reconocí que lo tengo a Él conmigo, ahora digo, ya llegamos. Venimos, fuimos, trajimos, pensamos, planeamos, tratamos, leemos, oímos. Ya nunca digo oí, dije, fui, vine. Porque eso quiere decir que le estoy diciendo, vete por allá, yo voy por acá. Yo tengo que decir, ya llegamos, estamos, fuimos, venimos, escuchamos. Cambia tu lenguaje, mujer. Cambia tu lenguaje, porque cuando tú cambias tu lenguaje, le estás dando a entender a Él que lo quieres contigo, que lo necesitas contigo, que no puedes ir a un lado si no va Él contigo, que no se te haga fácil irte sola, que no se te haga fácil salir sola de tu casa. Llévalo contigo. Dile, es hora de irnos al trabajo. Es hora de irnos a casa. Es hora de comenzar a cocinar. Es hora de comenzar a limpiar. Créeme, que cuando tú lo invites, todo lo que tú hagas será diferente. Y tú vas a escuchar que gentes que nunca te decían nada te van a empezar a decir, hay algo diferente en ti. Te ves diferente. Caminas diferente. Hablas diferente. Y van a empezar a anhelar ese amigo inseparable que vas a tener a partir de hoy. A partir de hoy. Dices a lo mejor, es que yo ya lo tenía. Yo sé que Él vive en mi corazón. Yo sé que Jesucristo me selló con el Espíritu Santo cuando yo lo acepté como Señor, como Salvador. Sí, ahí estaba. Pero no lo invitabas. No lo tomabas en cuenta. Siéntate a la mesa, siéntate a la mesa con tus hijos y reserva un lugar para Él. A donde quiera que llegue, reserva un lugar para Él. ¿Por qué no le sirves un vaso de agua esta tarde? ¿Por qué esta tarde cuando te sientes a disfrutar esos alimentos con tus hijos? ¿Por qué no reservas un lugar para Él? Y le dices a tus hijos, tenemos invitado especial hoy. Tenemos aquí con nosotros al Espíritu Santo. Y queremos que ahora Él comparta con nosotros esos alimentos. Yo no te digo, sirve un plato de comida. Yo simplemente te digo, pon un vaso de agua. Invítale y dile, yo sé que estás aquí. Yo sé que tú existes. Yo sé que tú eres la promesa que Jesús me dio. De que ibas a estar conmigo siempre, todos los días de mi vida. ¿Por qué no le dices, quiero que nunca te vayas de mi vida, que siempre habites en mí? No le pidas que venga de visita. Pídele que venga y habite en tu corazón. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita al estar al abrigo del Altísimo, dice el que habita, el que vive, el que es hijo, el que es permanente, el que es de casa. Abrázate con el Espíritu Santo, abrázate de Él, enamórate de Él, apasionate de Él. Él ya está bien apasionado por ti, Él ya está bien enamorado de ti, pero Él quiere trabajar contigo, caminar contigo. Él quiere cambiar tu vida, cambiar tu circunstancia. Él quiere manifestarse a través de ti. Imagínate, quiere manifestarse a través de ti. ¿Cómo se va a manifestar a través de ti? Imagínate, cuando pongas la mano sobre los enfermos y los enfermos sanen. Imagínate cuando le digas a otra mujer: Jesús te ama, Jesús dio su vida por ti, y que esa mujer empiece a sentirse diferente, que esa mujer empiece a anhelar al Espíritu Santo. Imagínate cómo te vas a sentir cuando alguien venga a ti y te diga: ayúdame, ora por mí, pídele a Dios por mi vida, pídele a Dios por mi circunstancia. Es un privilegio que no tiene nombre, no tiene valor. Es algo que con nada le agradezco a Dios, este privilegio tan grande que me da de poder orar por otros, de poder ponerme en la brecha por otros, de poder declarar sanidad y que la sanidad sea manifestada. Es un privilegio que solamente Él te da. Por eso dice que Él nos va a dar, nos va a hablar las cosas de Dios. Las cosas que oye hablar al Padre, al Hijo, nos las va a revelar. Nos va a dar lo que tiene el Hijo. Y el Hijo tiene lo que tiene el Padre. Así lo dice la Escritura. Y nos va a dar presencia, nos va a dar poder, nos va a dar amor, gracia, favor, nos va a dar paz, nos va a dar un encuentro con Cristo. Invítalo a tu vida, invítalo a tu vida. No permitas un día más sin su presencia. No vivas un día más en derrota, no vivas más la vida por vivir, sino que tienes que vivir esa vida disfrutándola, amándola, agradeciéndole a Dios la vida que te da, agradeciéndole a Dios los hijos que te dio, el esposo que te dio. Tal vez no es el esposo perfecto, tal vez no es el esposo que tú querías, que tú pedías, pero ¿sabes qué? Dios puede transformar corazones. El Espíritu Santo puede hacer todo lo que tú no puedes hacer. Lo único que tú puedes hacer, mujer, es invitarlo, amarlo, obedecerlo, y él va a hacer todas las demás cosas que tú no puedes hacer. No te canses, no te frustres. En este momento levántate, en este momento empiézalo a invitar. Allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y empieza a invitarlo, y empieza a decirle: Espíritu Santo, Espíritu Divino de Dios, llena mi corazón. Dile al Padre que vienes en el nombre de Jesús. Dile: Padre amado, Padre amado, Padre poderoso, a ti te alabo, te bendigo en esta tarde, en esta mañana. Y hoy vengo en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo de la gloria. Vengo a pedirte, vengo a suplicarte que me des la llenura del Espíritu Santo. Repite conmigo lo que estoy diciendo, mujer, y dile que te dé la llenura del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, te quiero sentir. Espíritu Santo, quiero que me abraces en esta mañana. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu calor. Quiero que me hagas saber que no estoy sola, que tú estás en mí. Quiero que me hagas saber que tú estás conmigo, consolándome, fortaleciéndome, guiándome, hablándome las cosas del Padre, las cosas del Hijo. Espíritu Santo, no quiero un día más sin tu presencia. Espíritu Santo, no quiero un día más en mis fuerzas. Espíritu Santo, quiero a partir de hoy hacer todo conforme a tu voluntad. Hacerlo todo en tus fuerzas, hacerlo todo en tu palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Quiero que a partir de este día vengas a mi vida, te quedes en mi vida, te quedes entronado en mi corazón y seas el amigo inseparable que tanto he anhelado, que tanto he buscado, que tanto necesito. Espíritu Santo, quiero que a partir de este momento llenes cada hueco que hay en mí, llenes cada hendidura de mi vida. Quiero que a partir de este día todo sea diferente. Quiero que a partir de este día se note que tú vives en mí. Se note que tú habitas en mí. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Quiero obedecer tus mandamientos. Quiero seguir tus instrucciones día a día, minuto a minuto. Que no sea lo que yo quiera, que no sea lo que yo anhelo, sino lo que tú anhelas. Quiero que a partir de este momento, Espíritu Santo, seas tú, Señor, seas tú empezando ese fluir en mi vida. Que todo lo que estaba estancado empiece a fluir, empiece a correr, empiece, Señor bendito, a manifestarse. Quiero en este momento, Señor, que sea tu presencia divina en mi vida, llevándose toda enfermedad, llevándose toda dolencia, llevándose, Padre Santo, toda escasez. Allí donde estás, mujer, declara que toda escasez sale de tu vida. Tal vez tienes escasez material, escasez en lo económico, tal vez tienes escasez en el área de mujer, en el área de madre, en el área de esposa, hay escasez, pero esa escasez hoy se seca, esa escasez no avanza, esa escasez queda inoperante ahora en el nombre de Jesús. A partir de hoy, Espíritu Santo, cada mujer que nos está mirando, cada mujer que nos está escuchando, Espíritu Santo, cambia sus vidas. Tú las conoces con nombre y apellido, Señor. Tú conoces su entrar y su salir. Y yo te pido, Espíritu Santo, que no me digan, ¿dónde está tu Dios? Quiero que esas mujeres digan, ¿qué Dios tan grande y poderoso tiene esa mujer? Yo quiero el Dios que ella tiene. Yo quiero el Dios que ella ama. Yo quiero lo que ella tiene. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, glorifícate. Quiero que te conozcan, quiero que te amen, quiero que te obedezcan. Quiero, Espíritu Santo, que te den permiso de entronarte en sus corazones. Y que ya no haya mujeres derrotadas, sino mujeres victoriosas, sino mujeres llenas de tu poder, llenas de tu presencia. Mujeres que aman, que honran, que valoran. Mujeres que avanzan, Señor. Que no haya más mujeres, Padre, que le están sirviendo al diablo, que le están sirviendo al enemigo, Dios. Sino que se levanten mujeres que le den la espalda al diablo, que le den la espalda, Señor bendito, a todo lo que tú aborreces, a todo lo que tú no amas, Padre, y que empiecen a amar las cosas que aman, que empiecen a anhelar lo que tú anhelas, que empiecen a caminar por tus caminos, que empiecen, Señor bendito, a levantarse desde ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Esa es mi oración, ese es mi clamor, Padre. Mujeres victoriosas para Cristo, para avanzar el reino, para llevar, Padre, tu palabra a todo rincón de la tierra. Mujeres en derrota, no podemos llevar, Padre bendito, tu palabra, no podemos testificar de tu reino. Necesitamos mujeres victoriosas, mujeres llenas de tu presencia, mujeres arrebatadoras, mujeres que no se conforman, mujeres que no aceptan un no por respuesta, mujeres que saben lo que tienen, que valoran lo que tienen, Señor, y que a partir de este momento deciden decirte, Señor, entra en mi corazón, Cristo glorioso, entra en mi vida. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño y Señor de mi vida. Hoy quiero entregarte todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis fallas, todos mis errores, Señor. A partir de hoy te entrego mi corazón tal y como está. Tal vez tu corazón está sucio, mujer. Tal vez tu corazón está lleno de errores, de pecados. Pero el Señor te dice, así lo quiero. Así lo quiero. Quiero llevarme en este momento todos tus pecados, todos tus errores, y quiero limpiar tu corazón, limpiar tu mente, limpiar tu espíritu, tu alma, limpiar cada área de tu vida, mujer. En este momento, entrégale tu corazón tal cual está. Él es experto en limpiarlo, él es experto experto en transformarlo, en cambiarlo. Él prometió cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, sensible a su Espíritu Santo. En este momento yo te digo, entrégale todos tus pecados. Él se los está llevando, Él se los está llevando bien, bien lejos. Dice que se los lleva y los tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. A partir de ahora, dile: Jesús, entra en mi corazón y séllame. Séllame con el Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Divino. Con ese espíritu de verdad, con ese espíritu consolador, con ese espíritu que me convence de pecado, con ese espíritu que me va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Invítalo a tu vida. Dile: Espíritu Santo, entra, entra, entra en mi vida. Invítalo, mujer, abre tus labios, abre tu corazón. Invítalo a que entre y que nunca más salga de ahí. Dile: entra, estás en tu casa. Hoy te entrego las llaves de mi corazón para que entres cuando tú quieras, para que quites lo que tú quieras, limpies lo que tú quieras y pongas lo que tú quieras. A partir de hoy, Espíritu Santo, a partir de hoy no te separes de ellas. Cada mujer que hizo esta oración, Señor, tú la conoces, tú la escuchaste, Padre. Yo te pido que te manifiestes a sus vidas y que haya un cambio en sus vidas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que este día sea un día inolvidable para ellas, sea un día tan, pero tan específico en sus vidas. Que ellas puedan ver el antes y el después. Que ahorita que abran sus ojos, que ahorita que terminemos este mensaje, Señor, ellas puedan levantarse llenas de tu gozo, llenas de tu paz, saciadas, Señor, saciadas de tu presencia. Que su copa esté rebosando. No te pido que esté llena, que esté rebosando, que esté derramándose, Señor, que esté derramándose, Padre. Cada mujer, Señor, cada mujer, tú la conoces. Abrázala, abrázala fuerte, Señor, y que en este momento esas mujeres puedan sentir tu amor, tu presencia. Esa presencia divina, Señor, esa presencia que transforma, esa presencia, Señor, que hace que nos olvidemos de todo, de todos, y que entremos, Padre, que entremos en esa intimidad contigo. Gracias te doy, Señor, gracias, Espíritu Santo, te doy, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Si tú hiciste esta oración, puedes llamarnos al número 303-301-5182 y puedes hablar con el hermano César. César Aragón es su nombre. Él es el instrumento que Dios está usando para que este mensaje llegue a tu vida, para que este mensaje transforme tu vida. Y también puedes hablarnos al 303-875-8744. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar intercediendo por ti, vamos a estar guiándote para que tú no pierdas esa llenura, para que tú no sueltes esa llenura del Espíritu Santo. Te repito los números. El teléfono del hermano César Aragón es 303-301-5182. El teléfono de una servidora es 303-875-8744. Llámanos, déjanos saber qué está pasando en tu vida, déjanos saber si te estamos bendiciendo de alguna manera. Nosotros solamente estamos como instrumentos en las manos de Dios. No somos pastores, no anhelamos un púlpito, solo anhelamos el trono de la gracia de Dios. Llámanos y déjanos saber de ti. queremos conocerte más, queremos llorar contigo, reír contigo. Que Dios te bendiga y recuerda, Jesús te ama. Gracias.